Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa. Arrancamos con la información cultural nacional. La noche de ayer se tenía prevista la presentación de los premios Mis Bandas Nacionales, evento que desde el 2006 viene siendo desarrollado por Nebraska Chiriboga. Esta es la primera vez que se realiza esta premiación desde la aplicación de la normativa del 1x1 exigido por la Ley Orgánica de Comunicación. Desde hace 4 meses, las radios del país, tanto AM como FM, se han visto en la obligación de acatar el reglamento de la Ley de Comunicación, que en su sección referida a la difusión de la música nacional, establece que por cada pieza musical internacional debe estar acompañada por una nacional, conocida como la Ley del 1x1. Según la organización Mis Bandas Nacionales, ente que realizó la premiación de los músicos ecuatorianos del periodo enero-diciembre 2014, esta normativa ha tenido un impacto significativo en el certamen musical. Al momento, la normativa expedida por las autoridades competentes han señalado que la meta de llegar al pautaje de la música del 1x1 se lo realizará por periodos de tiempo y de manera ascendente. Para el primer año se estableció iniciar con un 20% de música ecuatoriana en las programaciones radiales. Para la premiación que realiza Mis Bandas Nacionales, este se sirve de un monitoreo realizado por la empresa Mecapro, la cual cuenta con la tecnología y capacidades para ofrecer datos precisos sobre los temas nacionales más rankeados de las radios. Según Nebraska, quien está al frente de Mis Bandas Nacionales, esta disposición contraria a que las radios presenten nuevos temas ecuatorianos, se ha desarrollado una tendencia a mostrar a músicos consagrados del país. En entrevista a Diario El Comercio ha señalado, la ley ha contribuido para que quienes ya tenían un tema antiguo o ya eran conocidos, sean más puestos en la radio. Ahora están quemados, suenan tantas veces que la gente ya conoce sus temas de lado y lado. Volvieron a quemar los 80, volvieron a desempolvar los clásicos, a revivir dinosaurios. Finalmente señala que es bueno en cierta medida esa actitud de las radios, pero que es necesario colocar más música. En parte eso es chévere, pero ¿dónde está la gente que tiene nuevas propuestas musicales? Mi pluma lo mató. Esta corta pero profunda frase es una de las más conocidas de Juan Montalvo. En ella denota la importancia por plasmar en la escritura su pensamiento. A pesar de los aportes que este pensador dio al país, su figura se ha enclaustrado en el siglo XIX y XX, desvaneciéndose de a poco en el siglo XXI. Por esta razón, Javier Michelena y Alejandro Querenjeta ha emprendido el proyecto Juan Montalvo. Los detalles los tiene Darío Mares. El proyecto Juan Montalvo busca resaltar la figura de este ilustre pensador, señalando que más allá de su icónica frase «Mi pluma lo mató», existe un pensamiento que la sociedad ambateña y ecuatoriana debe conocer. El proyecto contempla la realización de libros que valoren los aportes de Montalvo, además busca llevarlo a la pantalla chica en un formato de concurso televisivo. Este proyecto ya cuenta con sus primeros pasos. El pasado miércoles, en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal de Ambato, se realizó la presentación del libro Juan Montalvo, periodista, de Javier Michelena, y Yo, Juan Montalvo, de Alejandro Querejeta. Sobre este libro, el autor señala que presenta un Montalvo íntimo, que habla sobre el amor, la filosofía y sus problemas terrenales e intelectuales. El proyecto contempla la entrega de un tercer libro en el que se rescata idearios de Montalvo, como es el caso de La Libertad, La República y El Predominio de la Razón. Además del desarrollo editorial, se espera que para el fin de año se logre concretar su difusión audiovisual en diversos medios de comunicación y hasta un programa de tipo concurso televisivo del cual aún se coordinan algunos detalles. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Recuerde volver a acompañarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.